muchas, mamá, te veo pasar. Chica, me vas a matar. Qué potra que sos, esto ya no se aguanta más. Te mueves así y yo me quiero morir. Cómo me gusta mirar tus cachas. Cómo me gusta mirar tus cachas. Me vuelvo loco con esas cachas. Oye, muchacha, vibra tu cuerpo, mueve esas cachas. Me gustan las cachas de la rubiecita. Me excitan las cachas de esa morochita. Me gustan las cachas de la gordita. Me excitan las cachas de esa flaquita. Como me gusta mirar tus cachas. Oye, muchacha, vibra tu cuerpo, mueve esas cachas. Como me gusta mirar tus cachas. Oye, muchacha, vibra tu cuerpo, mueve esas cachas. ¡Yo! Pero qué colita que tenés, corazón. Qué hermosas cachas que tenés. Bailando. Me late a mil, ay, mi pobre corazón. Alucinado estoy, qué divina sensación. Ay, ay, ay, ay, ay, de la nuca estoy. Mirando tu colita, yo pierdo la razón. Cómo me gusta mirar tus cachas. Cómo me gusta mirar tus cachas. Me vuelvo loco con esas cachas. Oye, muchacha, vibra tu cuerpo, mueve esas cachas. Me gustan las cachas de la rubiecita. Me excitan las cachas de esa morochita. Me gustan las cachas de la gordita. Me excitan las cachas de esa flaquita. Cómo me gusta mirar tus cachas. Oye, muchacha, vibra tu cuerpo, mueve esas cachas. Cómo me gusta mirar tus cachas. Oye, muchacha, vibra tu cuerpo, mueve esas cachas. Sí, sí, pero mueve esa colita. Mueve esas cachas, mamá. ¡Ahí nomás! ¡Hop! ¡Y ahora! ¡Wahoo! Pero moviendo las cachitas.